Bueno, buenas noches a todos, todas, a todos. Un gusto ver la sala llena. Yo soy Pablo, soy miembro de la Anónima y parte artífice de lo que ha ocurrido aquí, porque la verdad es que la mesa que tenemos me parece que es un lujazo. Ahora se autopresentarán de alguna manera, pero queríamos como explicar ligeramente cómo era este espacio, ¿vale? Este espacio lo hemos llamado desde la Anónima el Ágora, que es un espacio como de debate, en donde intentamos como traer temáticas que hoy en día son fundamentales y que pensamos que hay que dar una reflexión política en torno a ello. Y como no era otra forma, viendo pues estas supuestas protestas populares que había en las calles del medio rural, ¿no? Pues bueno, pensamos que era necesario ahondar un poco en la complejidad del fenómeno e intentar traer a las voces algo alternativas dentro de lo que es el medio rural. Y que creo que van a arrojar una perspectiva bastante interesante que nos permita a todas más o menos mirar de una manera diferente lo que está ocurriendo. Dicho esto, solamente un pequeño apunte. Hoy no tenemos barra, hemos tenido una ligera problemática con el ayuntamiento, entonces no vamos a tener barra, pero lo que sí que tenemos es una hojita ahí. Si os interesan este tipo de actividades, es agradecido que os apuntéis, que pongáis un email o lo que sea, y siempre que hagamos algún tipo de actividad de este tipo, no tiene que ser solamente esta temática, de otras temáticas que también trabajamos, os llegará un cartelito, entonces os paséis por aquí y disfrutad del espacio. La metodología es inexistente, es decir, ellas van a comentar, van a empezar a hablar, pero de alguna manera lo que queremos es tener un debate vivo, ¿vale? Entonces, digamos que intentemos romper esto de expertos hablando y el resto escuchando, sino que lo que queremos es que haya un debate un poco más cálido, más cercano en torno a las personas que saben por su vivencia, por su experiencia, por su conocimiento, pero también con todas nosotras, con nuestra percepción diaria de lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, sin más dilación, yo creo que mejor os presentáis vosotras. Voy a dar pie a la primera persona que va a comentar, que es Marta Soler, que aparte de ser una compañera de la Anónima, también es profesora, activista, militante. Y ella va a hacer un poco un contexto general a partir del cual empezar como a lanzarnos al debate, ¿vale? Nada, cuando quieras. Bueno, ¿se me oye? Bien, ¿nos presentamos todos? ¿Hablo yo? No, habla tú, dale ahí. Bueno, yo voy a responder voy a intentar responder a lo que me propuso Miguel, que me propuso que hiciera en pinceladas y de forma breve una presentación histórica en etapas de cómo hemos llegado aquí, ¿no? Para abrir el debate de qué es lo que está pasando en el campo y qué, por qué están siendo tan fuertes y tan contradictorias las movilizaciones. Sería, bueno, pues aclararnos con lo que está pasando y qué podemos hacer. Intentando responder a eso, yo creo que, bueno, la primera cuestión es que el medio rural y agrario andaluz y, en general, el de cualquier territorio es muy heterogéneo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que una de las problemáticas que tenemos ahora es que se habla de los agricultores en masculino y genérico, como si todos fueran todos y no estuvieran también todas, que hay muchas, pocas en el mundo rural, pero hay muchas, y todo fuera homogéneo, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión es que hay heterogeneidad, y la otra cuestión es que hemos llegado aquí también a lo largo de un largo y complejo y contradictorio proceso histórico. En la evolución del capitalismo reciente hay autores que identifican tres etapas. Me voy a ir un poco lejos y no os asustéis, ¿vale? Es decir, me voy a ir a 1870, ¿no? Es que hay como tres grandes regímenes alimentarios, tres formas de organizar nuestra alimentación en el contexto capitalista. El primero sería de 1800 hasta la Segunda Guerra Mundial, que en España también coincide con la Guerra Civil. Un segundo régimen alimentario, un segundo momento que tiene que ver desde los años 60 hasta, digamos, la década de los 80, con toda la revolución verde y la industrialización y la modernización. Y luego, a partir de los años 80 hasta ahora, sería la conformación de lo que de la globalización agroalimentaria, que es el modelo en el que estamos inmersos inmersa y que está en crisis, ¿no? Yo creo que claramente estamos en una coyuntura de crisis y de reestructuración. Y esa es la gran encrucijada, ¿hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, hay quien habla de colapso, hay quien habla de capitalismo verde y hay quien está hablando, como la gente que estamos aquí, pues de agroecología y soberanía alimentaria. Lo que sí está claro es que estamos en un momento de crisis. Pensaba, ¿no?, hablando con Miguel, ¿no?, en la conversación que tuvimos, pues hablamos bastante de historia, ¿no?, y cómo hay, bueno, pues momentos o cuestiones que han pasado en la historia andaluza que parece que se repiten o que hay cuestiones que no se han resuelto y que se mantienen, ¿no? Ese primer régimen alimentario de 1870 tiene algunas claves importantes, ¿no?, porque es en esa etapa donde se hace fuerte el grito de tierra y libertad. ¿De acuerdo? En 1870 se rompe el equilibrio comercial intraeuropeo, ¿no?, en el que Andalucía ya estaba inserta en el comercio europeo, en la división internacional del trabajo, que dicen los economistas, desde una posición subordinada, pero ya había un latifundio que exportaba a Inglaterra y que tenía una rentabilidad elevada. En ese momento, como ahora sigue existiendo, había un campo andaluz muy dual. Es decir, estaba el sistema dominante del latifundio con mano de obra jornalera, pero existía un mundo campesino con otra lógica, con otra forma de organizar el trabajo, con otra cultura arraigada en el territorio, orientada a atender necesidades y articular los mercados locales. Cuando en 1870, pues centros como Inglaterra empiezan a importar alimentos de otros sitios y Estados Unidos empieza a ganar poder, pues aparece una crisis agraria muy importante en Andalucía, ¿no? Porque se pierden esos mercados y hay, se pierde esa rentabilidad, ¿no? Curiosamente, en 1892, a mí me gusta esa fecha y ese hecho, se consigue, las grandes élites consiguen que se imponga un arancel al trigo, ¿de acuerdo? Que habían venido pidiendo para protegerse, lo digo porque ahora también se están pidiendo las cláusulas espejo, ¿no?, para protegerse de las importaciones de trigo más barato que estaban entrando, ¿no? Entonces ellos querían un arancel para que tuvieran garantizado el mercado local. Se puso el arancel, subió el precio del trigo enormemente y los grandes latifundistas recuperaron sus beneficios. ¿Qué es lo que pasó? Que no subieron los salarios. ¿De acuerdo? Entonces, subió el precio del pan, subió los ingresos y lo que empezó a haber fue una crisis de hambrunas muy importante que dieron pie a las revueltas del hambre, a episodios como la mano negra y a todo un alza de un movimiento jornalero que pedía tierra y que pedía, con su referente, de llegar a ser agricultores, campesinados, con tierra, con otro modelo, no mirando al latifundismo, sino mirando al campesinado. Yo creo que es interesante tener ese referente, ¿no?, que lleva a muchísimas luchas por la tierra, con esa dualidad, hasta el crack del 29, lo digo porque el alza del fascismo, no sé, me parece que es un periodo, no digo que la historia se repita, pero bueno, es una etapa que tiene algunos ingredientes que quizás nos estén sonando muy o nos vuelvan a sonar en los tiempos presentes, por desgracia. ¿Cómo se soluciona este problema? No se soluciona el problema de fondo, sino lo que sucede aquí en España es una guerra civil que se pierde la posibilidad de hacer una reforma agraria y pasamos a una segunda etapa que va a estar marcada por el proceso de industrialización, por la producción en masa y el consumo en masa de todos productos industriales, y ahí nos vamos acercando más al mundo que conocemos hoy, ¿no?, que es un mundo, bueno, pues nuestras de producciones en fábricas, en modelos globales. En ese segundo régimen agroalimentario, la agricultura va a sufrir un cambio muy profundo y va a ser esencial para que se pueda producir toda esa transformación de producción industrial. El medio, la agricultura, que era una agricultura hasta entonces natural, de pocos insumos industriales, donde se cerraban ciclos, donde las fincas estaban basadas en una producción con insumos naturales y con mucha mano de obra, tanto en las grandes como en las pequeñas. Cuando empieza el proceso de industrialización, sobre todo en el norte, no es Andalucía donde se producen, se concentran esas industrias, hace falta mano de obra. Y el campo, en esa etapa, va a proveer de todo lo que necesita el sector industrial y las empresas industriales para sus beneficios. Va a liberar mano de obra, gente que se va al campo. Va a producir muchísimos alimentos y de forma barata para garantizar los alimentos de la población urbana. Y además lo va a hacer, y por qué es importante esto para la industria, lo que va a garantizar el sector agrario con ese proceso de industrialización va a ser que haya una posibilidad de que las clases trabajadoras que estamos en las ciudades o que están en ese momento en las ciudades no gasten como hasta ahora toda su renta en la alimentación, sino que empiecen a consumir, a ser consumidores de productos industriales. Esto es importante porque el sector agrario va a asumir una tecnología, un modo de producir que se ha venido denominando revolución verde, aunque es todo menos verde, ¿no? O por lo menos desde el punto de vista de la sostenibilidad, un paquete tecnológico, es decir, cuando se va la mano de obra, pues empiezan a entrar las máquinas a sustituir el trabajo, empiezan a utilizarse semillas industriales, empiezan a utilizar fitosanitarios, empiezan a utilizar fertilizantes y todo lo que antes se producía dentro de la finca, ahora va a venir de fuera de la finca, siendo además un producto industrial con todos los impactos ambientales que eso va a tener, ¿no? Es decir, es cuando empezamos a comer petróleo y además con unos costes, es decir, los agricultores y ganaderos van a empezar a pagar por esos insumos. Y además van a empezar a producir en masa, con lo cual se va a producir muchísima oferta y van a caer los precios, que por otra parte es lo que se quería por parte de las empresas industriales y por parte de las ciudades. En ese momento, nuestra alimentación, es decir, eso va a provocar también una crisis importante de la agricultura campesina, que toda esta tecnología le resulta ajena. La imposición y la generalización de la revolución verde, yo creo que hay mucha gente aquí que puede hablar de eso, no tanto porque lo haya vivido en primera persona, estamos hablando de los años 60, pero porque conoce gente y ha escuchado a gente que sí lo vivió. Yo me acuerdo de la primera feria de la biodiversidad, de la semilla, a la que yo asistí en el bosque, que me acuerdo que se hizo un encuentro de agricultores y agricultoras sabias, y a mí me impactó, nunca se me ha olvidado, esos agricultores y agricultoras que habían guardado semillas y a las que se le preguntó por su vivencia, cuando empezaron a hablar y empezaron a trasladar el nivel de violencia cultural que habían vivido, ¿no?, para pasarse al modelo de industrialización y cómo el guardar su semilla, las semillas de su padre, las semillas de su madre, los saberes y los conocimientos tradicionales que estaban asociados a esa semilla, se había hecho siempre desde el silencio y desde la violencia cultural, pues de todo el ataque que desde el mundo urbano e industrial se gestó en esos años contra el campo. Y que yo creo que es una de las cuestiones que deberíamos de reflexionar es cómo desde el mundo urbano miramos desde una posición de superioridad cultural al mundo rural diciéndole qué es lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, ¿no? Es decir, esa mirada de atraso, que también la padecemos de forma generalizada en Andalucía cuando salimos de Despeñaperro, se reproduce internamente entre el medio urbano y el medio rural y empieza a pasar en los años 60. Y eso yo creo que también es una de las cuestiones que hoy sigue estando muy viva y que es importante, una clave esencial para saber o para explicar parte de las movilizaciones y de las dificultades para hacer alianza desde, desde el mundo urbano y rural, desde la izquierda, más sale esa palabra que habrá, ¿no? Pero, después trabajo de ella. Bueno, porque está ahora que no sabemos, pero, izquierda, ¿no? Pero bueno, desde la izquierda, desde perspectivas progresistas, ¿no? Pues hacer alianzas con el medio rural. En los años 60 se empieza a generalizar esa industrialización, se empieza a abandonar el campo y nuestra alimentación, es decir, va a proveerse en base a, o vamos a depender, nuestra alimentación cada vez va a ser más una mercancía que va a estar basada pues en los productos que venden empresas multinacionales de insumos, Sevilla, fitosanitarios, fertilizantes, de empresas de industria de transformación, y va a ser las dos grandes industrias las que van a tener más poder. Ya en los años, llegamos a los años 70 y ahí hay una crisis, ¿no? Una crisis de sobreproducción, una crisis en la que se empieza, bueno, allá a decir tenemos un problema medioambiental, ¿no? Sería, hubiese sido el momento ideal en el que podríamos haber pues repensado de manera profunda cómo estábamos funcionando, y creo que estaban todos los elementos encima de la mesa para pensar críticamente esa idea de desarrollo y de crecimiento en base a la industrialización y a la producción y al consumo en masa. Pero pasó todo lo contrario, aunque ya sabía, estaba ya el informe del Club de Roma sobre los límites del planeta, nadie le hizo ni caso, y lo que se hizo fue todo lo contrario, ¿no? Un salto hacia adelante, diciendo lo que vamos a hacer es ampliar y profundizar los mercados. Vamos a pasar a la globalización agroalimentaria, lo cual supuso profundizar todavía más la revolución verde, pero ahora a una escala muchísimo mayor, ¿no? Con lo cual, bueno, se reforman, sobre todo a partir de el acuerdo agrario de la Organización Mundial de Comercio en 1995, se bajan aranceles, se reforma la PAC. Y agricultores y agricultoras, ganaderos, ganaderas del medio andaluz, en Europa, se les coloca a competir en unos mercados globales, ahora mismo con presiones muchísimo más fuertes de precios más bajos. La respuesta de, del mayoritaria del, del mundo rural, incluso de agricultores pequeños y medianos, que no encuentran alternativa, porque en aquel momento se van desarticulando los mercados locales, pues una parte muy importante de los agricultores familiares entran en estas cadenas globales de valor y se industrializan. Yo creo que hay dos características importantes de la globalización, de cómo funcionan los sistemas agroalimentarios en esta etapa. Por un lado es el papel estratégico, el poder estratégico que van a tener la distribución comercial, ¿me acuerdo decir? En la medida en que compramos todo, la mayor parte de nuestros alimentos en los supermercados, y además vivimos un momento de sobreproducción porque la revolución verde se dice que muere de éxito, es decir, el mundo agrario y ganadero se ha puesto a producir de manera intensiva y ha conseguido que haya tanta producción que los precios están por los suelos, ¿no? Y es difícil acceder al mercado, y eso le da muchísimo poder a la distribución comercial, que empieza a imponerle cada vez más condiciones de cómo tiene que producir el mundo agrario. Y en ese sentido, bueno, yo creo que hay que no hablar de culpabilidades, pero al menos habrá que hablar de las responsabilidades que como el conjunto de la sociedad hemos tenido en que se generalice ese modelo. En ese momento también, en el modelo de globalización, las grandes empresas multinacionales de los insumos y de la industria empiezan a hacer grandes fusiones y adquisiciones y empiezan también a ganar poder. Con lo cual, el papel de la agricultura, especialmente de la agricultura a pequeña escala y de la agricultura familiar, va a ser muy subordinada. Y se va a producir un doble estrangulamiento, que hoy sigue muy vivo. ¿Eso del doble estrangulamiento qué es? Pues, por un lado, el sector agrario está estrangulado por las empresas de insumos que venden pues fertilizantes, fitosanitarios, es decir, todos los insumos a costes cada vez crecientes, porque ese es su negocio, y venden productos a industria o a la distribución comercial a precios cada vez más bajos y decrecientes. Ese doble estrangulamiento ahoga a la agricultura, sobre todo a pequeña escala, que o va abandonando o intenta intensificarse, con lo cual reduce trabajo, invierte más en capital, busca la exportación, presiona más el medio ambiente, con lo cual la crisis ambiental se profundiza, se degrada enormemente las condiciones de trabajo, el conflicto capital-trabajo, que algunas veces es conflicto trabajo-trabajo, es decir, de la gente que está, es propietaria de la pequeña finca y está trabajando y entra en conflicto con el trabajo asalariado. Y se entra en un círculo vicioso de degradación social, de crisis de viabilidad, de pérdida de explotaciones familiares y de creciente degradación medioambiental. Y eso llega hasta el momento actual y sigue vivo. Es decir, esa crisis y ese doble estrangulamiento explica en buena medida la salida a las calles de los agricultores y agricultoras de todos los territorios europeos, ¿de acuerdo? Es decir, la gasolina ha sido la reforma de la PAC en un contexto, además, en el que la crisis ambiental pone límite a seguir con ese círculo vicioso, es decir, realmente no hay suelo, estamos perdiendo fertilidad, no hay agua, es decir, los límites del planeta que desde los años 70 sabemos que están ahí, pues ahora ya no es algo que va a llegar dentro de poco, sino que nos está explotando en la cara y se están viviendo en el campo como una inviabilidad de mantener ese modelo, por un lado. Pero la competencia global y las presiones de las empresas multinacionales en las cadenas globales se mantienen. Claro, esto es mirar la lógica de toda la lógica de la acumulación o del crecimiento, digamos, económico, de la lógica capitalista. En todo este proceso histórico ha habido gente que no se ha insertado en esas cadenas globales de valor y que en un determinado momento, de manera consciente, incluso dice: yo quiero desconectarme de esas cadenas globales de valor y escapar a ese círculo vicioso. Y eso se hace pues a través de la agroecología y de la soberanía alimentaria, que significa repensar toda la cadena agroalimentaria, repensar y reestructurar la relación con los insumos. No quiero depender de empresas multinacionales, quiero cerrar ciclos, quiero reducir mi dependencia del mercado y quiero ganar autonomía y libertad. ¿Y cómo lo hago? Pues lo hago con trabajo, por eso esto no interesa a las grandes empresas con lógica empresarial, donde el trabajo es un coste. Esto nada más que interesa a la pequeña escala familiar, donde el trabajo es un modo de vida y yo estoy trabajando para mí. Por eso no quiero insumos, no quiero gastar más dinero, y con mi trabajo en diálogo con la naturaleza, manejando la biodiversidad, respetando los límites, incluso potenciándolos para beneficio, digamos, en un proceso que hay gente que llama de coevolución y de sinergia, poder producir alimentos. Pero eso rompe una parte del estrangulamiento. ¿Cómo rompo la otra parte del estrangulamiento? ¿Cómo hago viable económicamente vivir, producir con más trabajo? Necesito romper la dependencia de la industria y romper la dependencia de la distribución comercial. Necesito alianzas más directas con el consumo. Tenemos que salir de los supermercados, la gente que nos alimentamos y la gente que está produciendo en el campo tiene que conseguir llegar a ese consumo de forma más directa, con canales cortos de comercialización y con unas redes alimentarias. Esta gente existe, yo creo que no es la voz dominante en estas movilizaciones, es la gente que está aquí sentada en la mesa. Y creo que, bueno, pues pueden contar cómo lo viven o cómo se está, bueno, y qué estrategias están siguiendo y qué hacer, ¿no? Si hay gente que está intentando generar voces para decir que no hay homogeneidad en el mundo agrario, aunque sea minoritaria, y también hay un gran debate, yo voy a cerrar ya, ¿no? Creo que hay un gran debate, o para mí me parece que uno de los grandes debates que hay es, bueno, creo que quien ha salido. Ha salido mucha gente con los tractores y ha salido mucha gente a las movilizaciones, ¿no? No ha salido solamente la gran empresa, aunque los discursos dominantes son de la gran empresa, y ahora quizás en el debate o cuando si luego tenemos opción podemos hablar de qué es lo que se ha pedido. Mucha gente está pidiendo un determinado modelo, pero creo que no todo el mundo está pidiendo el mismo modelo, y creo que hay incluso gente que estaría muy interesada en el modelo agroecológico y en el modelo de la soberanía alimentaria, pero no lo ve viable, porque en Andalucía, bueno, pues hay dificultades y retos, que a mí me parece interesante que hablemos también de cuáles son las dificultades y retos para hacer viable esa alternativa que necesitamos. Creo que algo muy importante es comprender y mirar con cariño, respeto y reconocimiento y admiración al mundo rural y agrario, que en los últimos años, en los últimos meses, además, y en muchos años, ha sido tachado de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, facha. Y por una incomprensión, ¿no? Es decir, desde el mundo urbano, y creo que hace falta también repensar cómo estamos mirando y cómo no estamos comprendiendo qué es lo que está pasando en el mundo rural y agrario, que nos alimenta, que sigue trabajando los campos y que tiene una vinculación con el territorio que en las ciudades hemos perdido y que necesitamos si queremos afrontar la crisis ambiental, y que tenemos que aprender mucho de todo lo que se ha mantenido vivo en el medio rural y agrario. Y eso no se está haciendo, sino que permanentemente, desde el mundo urbano, incluido el académico del que formo parte, nos aproximamos mayoritariamente hacia el mundo rural y agrario a decirle qué es lo que tiene que hacer, sin escuchar qué es lo que necesita, cuáles son sus vivencias y cómo podemos ayudar y buscar estrategias. En el año 2007 hice un recorrido, hace ya bastante tiempo, por las cooperativas del SOC. Cooperativas que ganaron tierra después de una lucha histórica, y voy a cerrar con tierra, reclamando tierra y libertad, y algunas de ellas lo consiguieron en los años 80. Cuando yo fui a visitarla, lo que más escuché fue abandono. Nos sentimos abandonados. ¿Dónde está la gente que teníamos que alimentar? ¿Dónde está la gente que nos tenía que apoyar? Y una vez en Francia me dijeron, yo no me he venido al campo y no he hecho toda una lucha, ¿no? Gente del mayo del 68 con cooperativa dijo, yo no he, me he ido de la ciudad para escapar del amo y terminar en manos del nuevo amo que son los mercados. Bueno, entonces, bueno, creo que seguir reclamando tierra y libertad es algo necesario, pero deberíamos de repensarnos o plantearnos cómo se hace y cómo se consigue esa tierra y la libertad que en un mundo campesino, agroecológico y de la soberanía alimentaria, la tierra da la libertad. Yo lo dejo aquí y... Bueno. Creo que, continuando un poco en el diagnóstico, ¿no?, y con la situación actual, creo que es interesante, si quieres continuar, Juanjo, ¿no?, y hablar un poco del tema de semillas, variedades tradicionales, ¿no?, con la situación actual, bueno, no sé los recursos... Si... Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juanjo, Juan José Soriano, y estoy invitado aquí por parte de la... estar trabajando voluntariamente con la Red Andaluza de Semillas, que somos una organización que llevamos ya unos cuantos años intentando que no se pierda nuestra biodiversidad cultivada y en la manera de lo posible incluso que la podamos poner en valor. Yo lo que voy a contar un poco, como ha dicho Marte, porque tenemos un recorrido, ¿no? Nosotros empezamos a finales de los años 90 y entonces de alguna forma pudimos vivir esa crisis del campo que existía en aquel momento, ligada a esa pérdida o a ese cambio en las formas de producción que se daban y cómo eso evolucionó de distintas maneras hasta lo que estamos viviendo hoy en día, que ha sido una evolución muy fuerte. Para lo malo y también para lo bueno. Hay muchas cosas buenas que no teníamos en aquel momento también, que es bueno reconocerlo. De mi punto de vista también, y yo sí eso, sí quería hacer un poco de hincapié en lo que quería contar, me parece que centrarnos solo en la cuestión agraria o en la cuestión de agricultoras y agricultores, creo que nos perdemos una parte muy importante. Yo creo que nos debemos centrar en la alimentación y tener en cuenta que un papel fundamental lo tienen estas personas, evidentemente, ¿no? Y el lugar donde viven y trabajan. Pero realmente el problema es la alimentación en sí, todo el complejo de la alimentación, ¿no? Que va mucho más allá del problema del campo. Y en ese sentido, para empezar, estamos todo el mundo implicado y todo el mundo comemos. Entonces, esto no es un problema de las agricultoras o los agricultores, esto es un problema que tenemos todas las personas, que tenemos que comer y de alguna forma podemos estar contribuyendo de mejor o peor manera a lo que está pasando, pero estamos contribuyendo. Nos guste o no nos guste, porque esto no es una cuestión de del arte, si voy al cine o no voy al cine, no. Comer, comemos todos los días, todo el mundo, y por lo tanto somos parte del problema o de la solución, nos guste o no nos guste, y a partir de ahí pues ya tenemos que posicionarnos, ¿no? De diferentes maneras. En este sentido, y retomando un poco lo que decía, desde el campo ha habido diferentes direcciones, bien ha contado Marta en estos últimos años, y la mayoritaria, por muchas circunstancias, entre ellas una de las más potentes, porque se les ha dirigido a la gente que produce los alimentos en el campo, es a la industrialización, en términos globales. Cuando hablo de industrialización... Acerca un poquito, pues, vale, que ahí atrás no se escucha muy bien, me han dicho. ¿Se puede desenganchar? Sí, tira, tira. Es, vale. ¿Se oye? ¿Ahora mejor? Vale. Bueno, cuando hablo de industrialización no es que se la comida la hagan máquina, es que al campo pues se le ha sometido a un proceso en el que se ha externalizado la inmensa mayoría de los servicios y además se le ha impuesto un régimen de monocultivo que no tiene que ver con la racionalidad o la filosofía productiva de la gente que trabajaba en el campo. La gente que trabajaba en el campo cultivaba de todo para comer, porque las personas comemos de todo. Y gracias a esta política dirigida fundamentalmente a partir de subvenciones, pues se ha cambiado completamente esto en el sentido de los monocultivos, en el sentido de obligarlos a entrar en unos canales comerciales, en el sentido de obligarlos a utilizar determinados insumos o productos, tanto en la mecanización del campo, como en la fertilización, como en la toxificación del campo, a base de todo tipo de herbicidas, plaguicidas y todo tipo de sustancias, y también en el campo en el que trabajamos nosotros específicamente, en el campo de las semillas, que también se ha vuelto un producto completamente ajeno a los agricultores y las agricultoras, que tienen que comprar a determinadas empresas que también son multinacionales de la farmacia o de la agroquímica. Entonces, en este sentido, esto se ha profundizado y se sigue profundizando. Y, paralelamente, al mismo tiempo, sí hay realidades, que son las positivas, que han hecho un esfuerzo brutal, contracorriente, que esto sí hay que reconocerlo y aplaudirlo, para mantenerse al margen y crear realidades que producen alimentos de otra manera sin entrar en esta dinámica. Y esta es la cuestión agroecológica, ¿no? Que creo que la mayoría de la gente que estamos aquí pues la conocemos de alguna forma, en la mayoría de los casos. No es exactamente la agricultura ecológica, que también está bien, en lo que significa una reducción importante de las sustancias tóxicas en el campo, sino que va más allá y tiene que ver con todo lo que significa el respeto integral a las condiciones de vida, tanto de la naturaleza como de las personas que viven en ella. Y en este sentido, como consumidores, que entiendo que somos aquí la mayoría, tenemos una responsabilidad muy grande implicándonos en a quién apoyamos con el acto diario que hacemos de comer. Y en este sentido yo creo que es donde deberíamos centrar el gran debate de ver si realmente estamos apostando por un consumo local. Y es muy fácil, ¿eh? Cada uno nos podemos hacer una auditoría interna, estamos comiendo, nuestra conciencia, cuando nos dice cuánto consumo, cuántos productos frescos compro y no precocinados o preparados, qué porcentaje de mi dieta vegetal, a quién le estoy comprando, al tendero de mi barrio o a Mercadona. Cuestiones muy simples y realmente con eso estaríamos haciendo ya una pequeña revolución. Pero también nos equivocaríamos, desde mi punto de vista, si pensásemos que con eso es suficiente. Yo sí creo que sin un esfuerzo colectivo no vamos a avanzar. Esfuerzo colectivo que implica también lo que ha dicho Marta, de un pacto o un entendimiento con esa parte del campo que sí quiere producir el tipo de alimentos que sí queremos consumir, y eso es muy importante, llegar a ese tipo de acuerdos. No solo acuerdos de compra, sino acuerdos de vamos a ponernos de acuerdo de forma que tú no te sientas corriendo un riesgo, porque en el campo se corre mucho riesgo en función de si llueve, de si no llueve, de si hace frío, si no hace frío y de muchísimas más cosas. Entonces, ofreciéndole a esas personas que viven en el campo algún tipo de paraguas social a base de las organizaciones, por tanto, debemos hacer un esfuerzo en colectivizar nuestro consumo y ofrecer ese apoyo a través de esa colectivización. Y después también tenemos que hacer un esfuerzo, y esto ya sí entronca mucho más con lo que está pasando, de decirle a nuestros gobernantes que se están equivocando, como se lo están diciendo los agricultores. Se están equivocando porque están imponiendo otra vez un rumbo al campo que no nos va a llevar a comer mejor ni vivir mejor, ni a nosotros ni a la gente que está en el campo. Y digo esto, y voy a poner ya para terminar un dato claramente. Por mucho que haya agricultura ecológica, la intensificación del campo le gana por goleada. O sea, crece la agricultura de superficie, agricultura ecológica, crece la intensificación. Es tan fácil como mirar los indicadores de consumo de productos agrotóxicos en el campo. En los últimos 10 años se ha mantenido inalterable, a pesar de que la producción ecológica llega a ocupar el 25% de la superficie agraria útil de Andalucía. ¿Por qué? Porque la intensificación se come a la inmensa mayoría de la agricultura y a la inmensa mayoría de la producción. Y en ese sentido tenemos que convencer al gobierno de que tiene que cambiar completamente de rumbo y apoyar tanto a la gente en el campo que lo hace bien como a la gente que queremos comer comida sana, y hay ahí muchísimos millones de inversión en política pública porque es un sector muy intervenido públicamente desde la Unión Europea. Y con esto yo creo que tenemos algo para la reflexión. Cristina, adelante. Yo tenía pensado otro orden, pero me parece no, perfecto. Vea qué nivelazo, ¿no? Sí, sí. Desde el siglo XVIII, no, ahora. Hoy yo soy el reflejo ya del siglo XXI, en el cual pues hago agroecología. Es decir, mi padre, en los 80, cuando todo ya bullía de que había que salirse un poquito de todo lo que estaba ocurriendo, ellos tenían, bueno, no provenían directamente del campo, pero sí, o sea, venían del campo, pero estuvieron en un tema de trabajo y volvieron otra vez al campo, aquí a Andalucía. Venían de Francia y allí en Francia pues veían los mercados en los que hacían, que llevaban los agricultores sus productos y demás, y ellos querían reproducir eso aquí, porque el trabajo en el que estaba mi padre pues no les satisfacía demasiado. Se ganaba mucho, pero una vida de mierda, con lo cual él quería volver otra vez al campo. Y consiguieron comprar 3 hectáreas en la Puebla del Río, donde en los 80 empezaron a hacer agroecología, o digamos agricultura tradicional, ¿no? Porque en aquella época ellos no estaban ni siquiera certificados, aunque a finales de los 80 sí que se fundó el CRAE, el Comité Regulador de Agricultura Ecológica en Madrid, pero ellos no se adhirieron a eso, esperaron un poco más y en el 96... Se certificaron porque iban buscando hacer una agricultura respetuosa con el medio ambiente, pero también vivir de la agricultura, porque, hombre, una está en el campo, pero tiene que vivir del medio, porque si no, no tenía mucho sentido. Yo no quiero contar mi historia, es más o menos para que sepáis que de todos estos engranajes y demás, hablo yo, pero hay muchas más compañeras y compañeros en el territorio que en los 80 y en los 90 dieron ese salto a romper esa dicotomía de la no industrialización, ¿no? Ellos ya se han jubilado y yo soy la segunda generación que está en la tierra y que sigue con ella. Yo me gustaría ya centrarnos en el debate esto de los agricultores, de la alimentación, de lo que está ocurriendo y demás, porque esto no es nuevo. Estas fricciones han estado siempre en el tema del campo. La gente no tiene unos precios justos, están vendiendo por debajo de coste, Una de las cosas que se ha puesto encima de la mesa, que a mí me parece muy interesante, es el tema de la Agenda 2030. No sé si los que estáis aquí, yo supongo que algunos seguro y algunas sí lo sabéis, ¿no? Es un poquito a darle la vuelta a lo que estábamos hablando de que el planeta es finito, que los recursos son finitos y que hay que producir de una manera diferente y que para eso pues hacía falta, por ejemplo, reducir el 50% de los pesticidas y demás y un montón de tóxicos que lo único que hacen es pues envenenar tierra, agua, personas, animales, en fin, lo que hemos hablado antes, ¿no? Sin embargo, lo que se ha ido al final a tumbar, porque si habéis leído algo de eso, ha sido esa agenda. Yo no era muy partidaria de la Agenda 2030, no porque no sea partidaria de que haya que reducir, sino porque me parecía un acuerdo de mínimos muy básico. Sin embargo, lo tan básico, que los grandes lobbies de los agroquímicos, de la semilla, bueno, Bayer and Company, pues no lo han permitido, no han querido eso, porque reducir al 50% sus beneficios y demás, pues como que no, evidentemente. Yo cuando he visto las imágenes, cuando he leído todo esto, no me siento, ¿cómo lo diría? No me siento reflejada ahí, o sea, yo no me siento identificada en el señor, no me siento representada ahí. No me siento representada porque no es la agricultura que yo hago. Yo, más o menos, lo que produzco lo vendo a un precio justo. Justo para mi explotación y justo para los compradores y demás. Lo hago sin pesticidas, sin apenas insumos externos. Entonces, yo no estoy en esa vorágine industrial, estoy en otro marco muy diferente con otros compañeros y otras compañeras que somos minoritarias, que no se nos escucha, que no se nos reconoce y demás. Entonces ahí no me veo, sí puedo sentir empatía, claro que la siento porque ahí hay un porcentaje de personas que son pequeños y medianos que sí lo están pasando jodidamente mal, porque entre otras cosas también lo que se quiere es ir quitando gente del medio, ¿no?, del campo, sobre todo los pequeños y los medianos, para que fondos buitres y demás, ¿no?, se vayan quedando con las tierras, que me parece que leí el otro día un 58% de la tenencia de la tierra está ya en propietarios que tienen más de 100 hectáreas, que ya me parece una auténtica barbaridad. Es decir, el 58% de la tierra de España está en gente que tiene muchísima tierra. Y los pequeños cada vez, no, me parece que no llegamos ni al 10% o algo así. Entonces, eso sí que es preocupante. La monopolización de la tenencia de la tierra es muy, muy preocupante. Y los gobiernos no están muy por la labor de cortar estos temas, ¿no? Yo creo que han ganado, o sea, han ganado los grandes lobbies. Es defraudante, pero es así, han ganado. Ellos han ganado desde noviembre, diciembre, que redujeron, o sea, que prorrogaron para 10 años más la utilización de glifosato, pues lo han ganado, está claro. O sea, herbicida es igual a cáncer. No hay ningún estudio encima de la mesa que diga que no es tóxico. Sin embargo, se vuelve otra vez a utilizar los herbicidas. Y creo que sí, que lo han ganado. Y van a seguir desapareciendo explotaciones familiares y yo creo que no lo podemos permitir. De todas maneras, por el otro lado, para no verlo todo negativo, veo que hay compañeros y compañeras en todo el territorio, en el Estado español, que estamos haciendo lo mismo. Somos todos muy pequeños, muy pequeñas, pero estamos haciendo lo mismo. Yo tuve un bajón muy gordo hace unos meses atrás porque veía que aquí en Sevilla, que es donde yo me suelo mover, porque todo lo que yo produzco lo vendo o lo comercializo, o otras personas se lo comen, ¿vale? Porque esto de consumidor, cliente, son terminologías que no me gustan utilizarlas. Las personas con las cuales yo interrelaciono son personas, y esas personas van a alimentarse de los productos que nosotros hacemos, ¿no? Pues tuve un bajón muy gordo porque veía que aquí en Sevilla el consumo se ha estancado, ¿no? Yo llevo 20 y tantos años trabajando en Sevilla y como nosotros somos de sevillanas maneras, pues se nota que la gente, pues o tenemos la atención y las prioridades en otro mundo o en otras historias, o no nos damos cuenta que parte de nuestra salud y de la salud del planeta viene por lo que hacemos en la Tierra y por lo que nos llevamos a la boca. Entonces, necesitaba como un baño. Yo necesitaba ver a otra gente en el estado que estuvieran haciendo pues lo mismo que yo hacía en mi con otros compañeros que también los conozco, pero quería ver qué pasaba de Despeñaperros para arriba. Porque es verdad, eso ocurre. Tú estás aquí, pero cuando empiezas a salir para afuera parece que la cosa no es que fluya más o menos, es que es diferente. Y tuve un encuentro en Mallorca y somos muchos, y gente joven. Qué fantástico. A ver, no es que yo sea muy mayor, ¿vale? Pero ves a gente joven que tiene ganas, que lo está intentando, con problemas muy gordos, porque son secciones de tierra, alquileres, porque esa es otra, tener un cachito de tierra no está al alcance de cualquiera. Y entonces hay gente pues que lo está intentando y lo está haciendo, e incluso en Madrid me comentaban que tenía una demanda tan grande de productos ecológicos que no eran capaces de hacerlo porque no tienen tierra. Entonces me ha dado ese pequeño subidón de que bueno, que se está haciendo cosas en el campo, pero no estamos visibles. Entonces los mallorquines, que somos mallorquines ellos, nos decían que el 20%, ellos representaban el 20% de la gente que estaban en el campo, y que el consejero no quería recibirlo. Imaginaros, el 20% de lo que se hace en el campo es agroecología, y el consejero se negaba a recibirlo, a sus demandas y demás. Entonces ellos están encabezonados, como se lo estaba diciendo, el tema del colectivo. Estaban encabezonados que lo que había que hacer es una OPA, una organización profesional agraria. Porque igual que están ASAJA, UPA, COA, pues que hubiera una OPA de agroecología. Porque eso sí, la gente lo suele decir, la agroecología no se escucha. Lo que nosotros hacemos a nivel no se escucha. Lo que se escucha son las tres grandes centrales, con sus discursos cada uno a su manera, pero nosotros no nos sentimos reflejados en ninguna de ellas. Yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿no? No me ha querido dejar para el final, ¿no? Bueno, yo lo primero que voy a hacer es recordar a un agricultor que me ha venido a la mente cuando había empezado a hablar, que es uno de los sabios que estamos hablando y que desgraciadamente no está con nosotros ya, pero que estaría aquí en su salsa, ¿no? Que es Juan Rodríguez. Juan de Repla. Se murió hace poco y es uno de los pioneros que junto con el padre de Cristina, pues aquí en Andalucía, puso todo esto en marcha, ¿no? Y coincide con todo lo que están diciendo ellos. Y vengo hablando últimamente con algunas personas en ver cómo le damos un homenaje a este hombre, cómo lo recordamos y cómo compartimos todo lo que él sabía. Y me he acordado, así que lo suelto ya aquí. Entonces, ¿por dónde empiezo? Bueno, perdón, soy Alberto Calderón y trabajo en COA Sevilla, en una de estas OPAs mayoritarias. Coincido con ella en algunas cosas, en otras no. Voy a hablar en las que no ahora mismo. Y bueno, y en Sevilla Capital, en la Alameda, soy la persona desde COA Sevilla que organiza el mercado ecológico que se hace en la Alameda el segundo sábado de cada mes, cuña publicitaria, que hace falta, y junto con Cristina o con Mercedes aquí, que está aquí en la primera fila de la revuelta ecológica, hacemos otro mercado ecológico en Bormujo, una vez al mes también, el tercer sábado de cada mes. Y son mercados que desgraciadamente tienen, el de la Alameda 13 años y el de Bormujo tiene 12 años, no están creciendo. Y viene un poco a la parte de lo que estamos hablando aquí. Desgraciadamente, el consumo responsable, el consumo con mucha conciencia, con preocupación de dónde proceden esos productos, o el consumo agroecológico, podríamos decir, porque no se trata de comprar productos ecológicos en la gran superficie, sino tener un consumo más consciente de a quién le estás comprando un producto libre de toxina, Pues para que sigamos teniendo personas en el campo, tenemos que comprárselo a las personas que trabajan la tierra. Si se la compras al Aldi o al Lidl, pues evidentemente no vas a poder fiar eso. Y eso es lo que está creciendo. Se dice que está creciendo el consumo ecológico, que yo creo que crece poco, pero el que crece, evidentemente, está creciendo a las grandes superficies. Las familias pequeñas o medianas que están haciendo agricultura ecológica son cada vez menos. Cada vez hay menos gente en el campo. Yo creo que estamos viendo una reconcentración de tierra apabullante. Cada vez vas viendo cómo la falta de relevo generacional está haciendo que haya menos gente viviendo del campo y mayores propietarios que cada vez van acaparando más tierra. Dentro de 10 años creo que va a haber un salto brutal hacia esto, evidentemente. Yo tengo una visión bastante negativa de lo que viene. Estoy nerviosillo. Y, a ver, no me voy a enrollar mucho, pero bueno, por retomar alguna de las cosas que he dicho, en base a la heterogeneidad que estaba hablando Marta, estaba viendo el manifiesto de las grandes organizaciones, ¿no? Y hay algunas cosas que son apabullantes, que las hemos comentado dentro de la heterogeneidad que hay en COAS, que es la que yo trabajo, y evidentemente para que se pongan de acuerdo en algunas, pues hay cosas que son alucinantes, ¿no? Como la de, por ejemplo, rechazamos la persecución al consumo de carne, que es una pasada, ¿no? Pues esto le cayó a Garzón en su día y todavía colea, como si hubiera una persecución al consumo de carne sin más. Y cuando se defendió en su día, yo creo que sabemos de lo que hablamos, ¿no? No tengo que perder más tiempo con eso. Me ha sorprendido que hay una apuesta decidida por el regadío con la que está cayendo. Rechazamos la criminalización del regadío. Están en algunos sitios los aguacates así, porque no hay con lo que regarlo, pero apostamos por el regadío, ¿no? Con toda la perversidad que hay detrás del riego, ¿no? Grandes fincas no tienen nunca problemas para regar, pero el que quiera ir por derecho y quiera pedir licencia para un pozo, si tiene que esperar que Confederación le dé permiso, pues podemos hablar de 30 años fácilmente, ¿no? Bueno, aquí hablabas también de prestigio permanente de nuestra actividad, que evidentemente sí que hay un abandono por parte, sobre todo, de la clase política, yo creo, y de la ciudadanía, a lo menos no de forma consciente, aunque sí existe lo que dice Marta, lo comparto, el tema de esta forma de, desde el mundo urbanita, ¿no?, de pensar que el mundo rural está a otro nivel y estamos todos equivocados, pues sí existe, pero bueno, de algún modo creo que sí, nadie puede hablar en contra de la agricultura o de las personas que viven del campo y que de algún modo yo creo que se dignifica, ¿no? Pero después en nuestro consumo diario eso no se suele notar, no suele notarse. Una cosa que quería decir, Juanjo, cuando ha dicho que hay que decir a los políticos que se están equivocando, yo creo que saben que se están equivocando. O sea, están haciendo lo que quieren hacer. No sé si... O sea, están tirando hacia donde quieren tirar. Y evidentemente hay una línea muy clara de en la Unión Europea, bueno, aquí en España en concreto, yo creo que tenemos que dedicarnos a sol y playa, y mientras se están invirtiendo un dineral en otro sitio donde la mano de obra es más barata y nos están alimentando a partir de ahí, ¿no? Me parece que la gente 2030 tiene mucho de cinismo en ese sentido, porque mientras que la letra verde, por identificarlo de algún modo, suena bien, pero siempre es mentira. Siempre que hablan a grandes rasgos de las políticas europeas que van a tirar hacia un mundo más verde, yo creo que en el fondo siempre es falso. Es que no pueden decir a boca llena lo contrario, pero yo creo que hay mucho cinismo por debajo, ¿no? Porque están, si llevan algo de parte de razón los agricultores. Me acuerdo yo soy un chavalito muy joven, pero cuando la guerra de los transgénicos, por ejemplo, que estaba Juanjo en primera línea, pues se defendía que no comiéramos transgénicos y yo defendía evidentemente que aquí no se cultivaran transgénicos, batalla perdida, ¿no? Pero es que entraban por el puerto sí o sí barcos y barcos y barcos de maíz transgénico y siguen entrando, evidentemente. Entonces, no podemos ser tan cínicos que pensar que en Europa vamos a hacer una agricultura más responsable, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero si además, si en el fondo lo que trasciende es que vamos a hacer inversiones fuera de la Unión Europea, estoy hablando del cinismo de la Unión Europea, no quiero que se me interprete que quiero criminalizar ahora, por ejemplo, a Marruecos, ¿no? Pero si la Unión Europea invierte en Marruecos para potenciar una agricultura, que aquí ya estamos totalmente destrozados y destensionados, y ahora nos vamos a ir allí a apretarle las tuercas a ellos para después traer los alimentos aquí más baratos, la agricultura de aquí se va al garete, que es lo que se está ocurriendo, que se está yendo al garete, y además no necesariamente nos vamos a alimentar mejor, evidentemente. Vamos a explotar a las personas de allí, vamos a pagar injustamente a las personas de allí y vamos a traer alimentos aquí a un precio supuestamente para que lo pueda pagar la mayoría de las personas. En el tema de los precios, por ejemplo, pues estamos hablando de... Me ha hecho gracia porque ayer me regalaron un saco de naranja que no estaban maduras y que me decía, y no era un pequeño agricultor, hablo de, una, de unos gestores de una finca, ¿vale? Era un cliente. Aparte de Coa Sevilla, trabajo una de estas certificadoras de ecológico, ¿no? Pues decía, estas naranjas las queremos vender ya, lo que pasa es que no tenemos precio. Yo por mí las vendí ahora mismo, porque mientras más tiempo pase, creo que va a ser peor. Eran naranjas de zumo, ¿vale? Según el índice que publica Coa, la naranja la está pagando a 39 céntimos y en el supermercado, en datos generales, la estamos pagando a más de 2 euros. Entonces sigue ocurriendo lo que estamos hablando en el campo, que el precio en origen sigue siendo por debajo del coste y en la cesta de la compra cada vez nos lo van subiendo más. En gran número seguimos llenando el carro de la compra cada vez más en grandes superficies y obviamos un consumo responsable y local para llenar nuestra nevera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues evidentemente necesitamos modificar nuestros hábitos y necesitamos unirnos, por lo menos para ayudar a nuestro entorno más cercano. Ahí lo voy a dejar yo de momento, ¿vale? Bueno, a quien no me conozca, yo me llamo Cristóbal, vengo de Cuevas del Becerro, que es un pueblo que está en Málaga, cerca de la serranía de Ronda, y pertenezco a un proyecto que se llama Extiercol con X, que significa experiencia en tierras colectivas. Nosotros somos, creo que uno de esos proyectos que se llama alternativo, que tenemos claro que estamos en la agroecología. Y hemos trabajado siempre dos líneas, una línea que ha sido la parte productiva y otra línea que ha sido la de incidir en el territorio y la de transformar nuestro entorno en la medida de lo posible a algo que nosotros consideramos que debe ser mejor, que es la línea de la agroecología, ¿vale? Digo esto para que se entienda también lo que voy a contar ahora de cómo Extiercol, cómo nuestro grupo, pues ha vivido esto que ha pasado estos últimos meses, que son las protestas en el campo, ¿no? A mediados de febrero más o menos, las protestas ya eran una realidad, era algo que todo el mundo ya era consciente de lo que estaba pasando y que nosotros lo vivíamos en primera persona en nuestro pueblo. Pues más allá de que pudiéramos estar más o menos de acuerdo con ciertas cosas que se decían o con cierta gente que se manifestaba, al final la gente de nuestro pueblo era gente del campo y esa es la pura realidad. La decisión que nosotros tomamos, tras yo creo que un largo debate y tras en algunos momentos no habernos sumado a las manifestaciones, fue dar un paso adelante e ir a las manifestaciones. Pero decidimos ir con nuestras propuestas. No creáis que nosotros somos un gran colectivo ni nada de eso. Nosotros al final somos unas 7 personas que estamos bastante activos y unas 30 personas que están, pues, que nos escuchan del territorio y que tenemos un grupo de WhatsApp y poco más. Entonces, desde ese pequeño grupo, en un pequeño pueblo, pues nosotros decidimos sumarnos con la gente de nuestro pueblo, con la gente del campo, pero también poniendo encima de la mesa las que creíamos que debían ser las propuestas, lo que creíamos que debían de ser algunas de las demandas del campo. Digo esto porque pienso que aunque somos... cada proyecto tiene su forma también de actuar, su forma de estar. Nosotros siempre hemos tenido claro que somos parte del territorio y que no queríamos sentirnos como esa isla, ¿no? Dentro del territorio, sino que queríamos ser lo contrario. Nosotros no queríamos ser, aunque nos dijeran los ecologistas de forma despectiva, o que nos dijeran incluso en algún momento perro flauta de forma despectiva, y con alguna gente con la que ahora nos hemos manifestado a lo de ellos, pues siempre hemos pensado que nosotros, yo al final me junto en la barra de un bar de mi pueblo con los ganaderos, con los pastores, y hablo con ellos de tú a tú, y sobre todo hablo ahora que nuestro proyecto tiene 12 años y que en un primer momento dejábamos hierba y éramos gente que teníamos el campo abandonado, y ahora ven que nuestro proyecto es una realidad y que vendemos cesta, vendemos a restaurantes y demás, y que bueno, pues que hay gente dentro de nuestro grupo que se gana la vida con el proyecto. Entonces te gana un respeto también el pueblo viendo que, pues mira, esta gente algo harán bien, porque además todos los veranos sacan tomate, que es una cosa ya que las huertas del pueblo se echan mucho en falta, casi nadie saca tomate. No sé si lo sabéis, pero los tomates se están perdiendo en el campo. Eso sí. os lo digo yo ya. Y nosotros sacamos tomate. Entonces, lo que iba a contar, os voy a leer cuáles fueron nuestras propuestas y, bueno, un poco también para meternos en el debate y para meternos un poco en salsa, ¿no? La primera, de hecho, no son propuestas que sean muy contrarias o que estén muy alejadas de algunas de las que hemos escuchado, pero creo que sí ponemos el acento en ciertas cosas diferentes. La primera es regulación de los precios de los alimentos. Esto es algo que por ley ya se está haciendo, ¿no? Pero que no se está aplicando. De hecho, ayer vi una noticia que lo compartió Luca, que pues la Mercadona había ganado ahora más del 40% de nuevo y ha tenido beneficios, ¿no? Entonces hay algo que está fallando. Reducción progresiva del uso del pesticida hasta la subeliminación 2035. Stop macrogranjas y megaproyectos de renovables que contaminan nuestros acuíferos e invaden nuestras tierras de cultivo. Poco o nada se está escuchando en la tele de este gran problema que son las macrogranjas y los megaparques. En el pueblo del lado del mío, Cañete la Real, en una zona súper fértil que se llama Las Vegas de Cañete, La Vega, quieren montar lo más grande, ¿no? Pues poco se habla de esto. Y poco se habla también de esas macrogranjas que nada tiene que ver con la ganadería extensiva y con los pequeños ganaderos que hay en los pueblos. La otra propuesta era ley estatal de compra pública alimentaria que promueva la economía rural local con la compra de productos agroecológicos para hospitales, colegios, etcétera, trabajando hacia la soberanía alimentaria. Esto es algo bastante sencillo, creo yo, ¿no? Que sería que todos los comedores, todos los hospitales, todo lo que pertenezca a las instituciones públicas, todo lo que nos pertenezca, pues que sea, que se trabaje con productores locales, que haya una cocina donde se transforme, donde se cocine y que se coma de calidad. Algo que, no sé, yo lo veo tan coherente. Muy lógica, ¿no? Muy lógico, no es que tampoco es una cosa que no estamos inventando nada del otro mundo. Suspender los tratados de libre comercio que incumplen normativas ambientales y laborales. Revisión de las ayudas de la PAC para que los grandes propietarios y fondos de inversión no sean los mayores beneficiarios de las subvenciones. Tampoco vamos a entrar. Medidas directas de apoyo a la ganadería extensiva que cuida nuestros montes y ofrece alimentos de calidad. Ley de sequía que regule y priorice el uso del agua para cultivos de valor social y ambiental. Bueno, Alberto acaba de nombrarte Málaga Aguacate, yo vengo de la provincia de Málaga, allí tenemos una zona que la han llamado la Málaga Tropical. Pero de Málaga Tropical solo tiene nombre porque no hay la humedad ni la lluvia que hay en los trópicos. Entonces, Málaga Tropical solo tiene nombre. Y hace que haya un pantano que se llama el Pantano de la Viñuela. Eso se puede ir a visitar y verlo quien quiera. Promoción del consumo local saludable y de calidad con medidas que favorezcan la transformación, comercialización y consumo de cercanía. Y medidas de apoyo para la transición agroecológica que permita a agricultores y ganaderos adaptarnos a las consecuencias del cambio climático. Esas fueron las 10 propuestas, probablemente se podría haber puesto más, probablemente echemos en falta alguna, yo he hecho quizás en falta a lo mejor algo relacionado con menos burocracia y demás, o algo de mayor facilidad del acceso a las tierras, pero bueno, nosotros al final las resumimos en 10, porque si te pones a poner medidas, pues al final la gente es quien hizo la ley. Y lo que queríamos nosotros era ir con nuestras medidas a la manifestación, y si se creaba algún debate, pues poder meter la cuña publicitaria y darle caña también desde nuestro punto de vista de que estábamos de acuerdo. Pero no estábamos, de que estábamos con ellos, pero que no estábamos de acuerdo con todo lo que se hacía y que creíamos que se debía de crear, de abrir ciertos espacios de debate. Y a esto es a lo que iba a comentar ahora. Yo pienso que las movilizaciones en el campo se están dando y están siendo bastante fuertes. Se está manifestando mucha gente que nunca se ha manifestado en el campo. Y eso es una realidad. Eso el que no lo quiera ver se equivoca. Y el que quiera echar todas las manifestaciones de facha también se equivoca, porque eso no es verdad. Toda la gente que se está manifestando no es facha. Eso no es correcto. Además, creo que si eso lo hacemos, le estamos dando un potencial a los fachas que no se merece, ¿sabes? Creo que es un error, ¿vale? Pero es que además no es correcto. Me preocupa que por parte de estas manifestaciones y de toda esta gente que se manifiesta, no estamos teniendo o no está habiendo grandes espacios de debate y grandes espacios de reflexión. Y creo que se está llevando a grandes contradicciones. Voy a poner un ejemplo. Lo primero que se ha quitado ha sido que la ley de pesticidas, creo que lo ha comentado Cristina, ¿no? Eso ha sido lo primero que se ha quitado. Bueno, pues hace dos semanas hubo una manifestación en Madrid en la que yo estuve, un lunes, no me acuerdo qué día fue, en el puente este que había de Andalucía. Y allí se estaban manifestando apicultores. Os puedo asegurar, como apicultor, que lo primero que queremos es que se quiten los pesticidas, porque es una de las cosas que más nos matan a veces. Entonces, se está manifestando allí, yo creo que hay una gran contradicción entre los propios agricultores. Y es porque no se están creando espacios de debate y espacios de reflexión. Yo he estado en algunas manifestaciones, de hecho, yo ahora vivo aquí en Sevilla, yéndome para mi pueblo un día, estuve parado muchas horas y en uno de los sitios donde me paré fue en el Saucejo, que es un pueblo, uno de los últimos pueblos de Sevilla junto con Málaga ya. Conozco gente del Saucejo y en la rotonda pues me fui con la gente del campo allí a hablar. Y no se hablaba de los problemas del campo. Y a mí me preocupó que no se estuviera que no se aprovechara ese espacio donde había un montón de gente del campo para hablar de los problemas del campo. Es que no se habla de los problemas del campo entre la gente del campo. Y eso es algo que lo digo aquí, que no sé cuánta gente del campo habrá, pero que se lo digo también a la gente del campo. En esta situación me preocupa la dicotomía que se ha creado ahora mismo entre los sindicatos, digamos, oficiales, los de toda la vida, y esta plataforma del 6F. Ahí sí tengo mis preocupaciones porque creo que puede dar pie a derroteros con lemas sencillos como es no sobran los motivos, ¿no? Que es uno de los lemas que le he escuchado. Bueno, no sobran los motivos, pero ¿qué hacemos, no? Porque no sobran los motivos no me vale como lema ni solo como excusa para estar manifestando. Y en todo esto, ¿dónde está la agroecología? Esa era una de mis preguntas. Bueno, yo no sé si yo puedo... Yo lo digo. Al principio la idea un poco es profundizar, o sea, yo tengo muchas preguntas, pero la historia es que si alguien quiere participar, quiere comentar, quiere decir lo que sea, he visto por aquí una palabra, ¿alguien más? Parece recoger un par de turnos, dos, tres turnos, ¿alguien más le apetece intervenir? ¿No? ¿O me cojo yo el siguiente? Así que venga, vale. Bueno, espero que se me escuche. La verdad, lo que estáis comentando es muy interesante. Yo no soy agricultor, estoy implicado en algo de agricultura porque pertenezco a una organización ecológica. En el concepto de agricultura, nuestra organización, que pertenece a una coalición política dentro de instituciones, pensamos que incidir en las instituciones para conseguir posibilidades es importante. En ese aspecto se ha conseguido desde Diputación una serie de cosas que empezamos con posibilidad de presentar ya presupuestos para dar cursos de formación en agricultura regenerativa en las 8 comarcas de desarrollo rural de la provincia de Sevilla. Nos estamos encontrando incluso contactar con personas como puede ser Cristina o personas Cristóbal, ¿no? Que tienen esa capacidad, porque incluso la vinculación con el alumnado de la Universidad Pablo Olavide, que tiene un departamento importante en ese aspecto, esos estudiantes no salen preparados para dar esos cursillos de agricultura regenerativa, que básicamente es preparar campos para posibilitar también un desarrollo de una agricultura agroecológica. En esa situación, incluso en ese presupuesto irán 3 monitores y un coordinador para ir desarrollándola en cada una de las comarcas de desarrollo de Sevilla, por supuesto adaptándola en el terreno de cada comarca, no en la gran vega, no es lo mismo que otra comarca que sea de Sierra o más de Olivar o más de Sevilla, por supuesto adaptándola en el terreno de cada comarca, no es la gran vega, no es lo mismo que otra comarca que sea de Sierra o más de Olivar o más de Sevilla. ¿Por qué? Porque lo que estamos intuyendo es que hay un gran problema que si analizamos, y yo soy también pesimista como tú en algunos temas, que el tema de, como hablaba la primera intervención de la profesora, que la soberanía alimentaria la tenemos cogida con alfileres, porque no es solamente el producir intensivamente productos industriales, digo, el maíz, o puede ser el algodón, pues, sino que hay que ir, incluso en esos temas, diversificarnos para otros productos, pero sobre todo en conseguir que haya producción, y en eso el tema de una producción de alimentos basada en los conceptos lo más sanos posible, por eso estoy totalmente contigo en el tema de que nos están imposibilitando la posibilidad de que haya abejas, con lo cual no solamente produce miel, sino que produce que haya más producción vegetal, de frutales o de cualquier otro tema. Y por supuesto, terreno en Andalucía hay, lo que pasa a qué se dedica, porque por ejemplo, muy cerquita aquí en Guillena, no sé cuántas hectáreas hay de placas solares, de huertos solares, inmenso, por lo que conlleva el deterioro de esas tierras y la imposibilidad de producir alimentos de base básico. Pues yo me pongo de que la próxima guerra que estamos entrando en una Europa armamentista, las armas para qué son, pues van a ser para quitar todas las posibilidades de dedicar esos dineros a otras opciones, como planteaba, de que es necesario esos cursos que ya se han conseguido, que estamos peleando en Diputación, o incluso de conseguir tierras de una forma con posibilidad de rentabilidad para esos agricultores que se van a tener que dedicar a producir alimentos, por supuesto los más sanos, porque va a ser necesario para nuestra sociedad, para nuestros ciudadanos. Yo lo poco en información que tengo de mi organización, en Sevilla, contando con 2 millones de habitantes, ahora mismo la provincia de Sevilla no produce alimentos para esos 2 millones de habitantes. ¿Qué va a pasar si hay una guerra en África que la posiblemente haré? Porque Francia y demás querrá recuperar esos minerales, ese uranio y esos demás que se van. ¿Qué va a pasar? Entonces, el concepto también, no solamente esa agricultura ecológica y más sana, terrenos para producirlo y agricultores que se vayan implicando, incluso personas que están en el paro, cada día el número de parados en la provincia de Sevilla, yo hablo básicamente de la provincia de Sevilla, cada día es mayor, en el tema de producción de una agricultura, pero también de una transformación, lo que yo llamo una economía asociativa, circular y de cercanía, es básico. Eso que se está haciendo, no sé por tu tierra, que se está haciendo ya masa madre, se está haciendo pan en panadería, con Juanjo lo hemos hablado y en ello estoy, para ver agricultores que produzcan trigo con semilla autóctona, con panadería de la zona, y si hay posibilidad de crear un molino pequeño en la comarca para que no quita intermediarios y que sea todo circular, eso es básico. ¿Cómo lo hacen? Como decía al principio, tenemos que implicarnos los ciudadanos, como también se ha dicho aquí, en que tenemos que ser nosotros los que subamos el primer escalón de la escalera y empujar al segundo que vaya más gente. El tema de la decisión del consumo, dónde se hace y qué se compra, es básico para que esos agricultores puedan tener posibilidades y esos ganaderos también puedan también tener posibilidades de un desarrollo en su vida con perspectivas económicas de vivir de una forma lo más digno posible. Por eso, en el tema en concreto, y aquí lo dejo, y me encantaría la posibilidad de que todo lo que estamos intentando sacar en Diputación, que se ha conseguido, porque el PSOE no tiene mayoría de diputados, y por eso los presupuestos los hemos negociado para que en temas ecológicos abrieran la mano en temas de esos cursos o en temas de los viveros, que tienen en Sevilla 3 viveros y están infrautilizados totalmente. Esa situación es lo que yo he trasladado aquí, de intentar de plantear, porque si vuestro planteamiento, con el nivel que sea, pero es el primer escalón para incidir en un concepto que, como decías tú, aquí tenemos que comer todos los días. ¿Qué es lo que comemos? ¿Y por qué lo comemos? ¿Y en quién beneficia esa comida que nosotros, o eso que tenemos que comer? Porque eso es otro. También tenemos que tener conciencia, todos los ciudadanos y consumidores que somos, en ese tema. Nuestra decisión es hacer política. ¿A favor de quién? La compañera tenía... Sí, como se han tratado tantísimos temas aquí, es un poco... Me gustaría centrarme en el aspecto político y basarme en lo que estaba diciendo Cristóbal. Es verdad que estas movilizaciones están aquí ahora, no se sabe por qué ahora y no han llegado antes. Bueno, hay muchos factores que han empujado hacia el abismo en el que estamos. Podemos citar solo algunos: el tema de la inflación, crisis de los carburantes, la economía militarizada en la que estamos entrando también, que contribuye también. Pero el aprovechar la coyuntura, como decía Cristóbal, ¿no? Pues ya que están aquí, vamos a intentar meter baza, pero hay un peligro real y se está viendo de que se esté secuestrando la agenda política hacia derroteros que no interesan para nada, creo, al grupo que está aquí, desde más defensores de la democracia. Entonces, ver cómo se navega por ese mar en el que se están desmontando, como decía Cristina, poco a poco parece que lo hemos perdido todo. Estaría bien ver si hay alguna forma de articular algo ahí dentro de este así marasmo en el que estamos, también reconociendo de que la política hasta ahora no ha estado presente, y por no hablar de la izquierda, no ha estado presente en el campo y en la agricultura. La izquierda ha estado en el campo de muchos partidos de izquierda. No ha estado en la agenda, podemos analizarlo más o menos. Entonces, habría que ver cómo se mete esas reivindicaciones sociales de trabajo digno, se vuelven a meter dentro de la agenda política, no solamente como una cosa, porque es verdad que hasta ahora la agroecología, la ecología se ha visto como una cosa de urbanitas, de privilegiados, de cuatro chalados que están en los grupos de consumo, que yo más de una vez he escuchado en reuniones europeas del grupo socialista diciendo, bueno, estas cosas están bien para cuatro que estéis ahí, pero esto no puede subir de escala. Ahora, cuando se aprueba justamente una política de la mesa a la, del campo a la mesa, y se quiere cambiar de escala, es cuando ya se empieza a dar marcha atrás, que lo que necesitamos, más allá de las iniciativas que estamos todos encantados de apoyarla, lo que necesitamos es desmontar los supermercados, no que pues sigamos sobreviviendo los proyectos de este tipo, sino que en los últimos 10 años, los últimos 20 años, ha subido el consumo en supermercados, es decir, las ventas, la gente compra en los supermercados. Y de hecho, en estas manifestaciones nadie habla de la gran distribución, como si fuera, estamos hablando del ministerio, hablamos, nos reunimos con el ministerio, pero nadie se quiere reunir con Mercadona o con los representantes de la gran distribución. Algo se ha hecho, me llamó la atención el otro día porque escuchando las manifestaciones francesas se daba el ejemplo de la ley de cadena alimentaria que existe en España, que desde fuera se ve como un progreso. Lo que pasa que ahí lleva 2 años, hay que dotarla de significado y de realidad. Creo que es un por ahí habría que seguir, pero a ver por dónde creéis vosotros que, bueno, os estoy pidiendo mucho, pero ¿dónde se podría articular desde una perspectiva política? Es decir, porque esto es la política que lo va a cambiar, ¿no? Somos más o menos consumidores que vayamos al mercado, porque esto está estancado y no va a crecer más, porque somos los cuatro. Lo que tiene que haber una conciencia de que los consumidores, esa palabra tan fea, son los que tienen que mover ahí. Bueno, y ahí no veo que tenga mucha pregunta. Estaba Carmen y había otro compañero. ¿Os parece que coja esas dos palabras más y volvemos a la mesa? ¿Sí? Carmen, mira. Bueno, yo me llamo Carmen y soy ganadera en la Sierra Norte, tengo una finca agroecológica. Y bueno, como tengo muchísimos años, pues todo lo que ha contado Marta lo he vivido desde la agricultura y ganadería tradicional antes de la Revolución Verde, un poco más o menos, ¿no? Y creo que el análisis que ha hecho es estupendo en ese sentido, porque bueno, yo estoy como estoy en un sitio más ganadero, específicamente ganadero, no agrícola, pues también tiene unas connotaciones un poco diferentes. A mí lo que veo es que, bueno, por supuesto, digamos que existe la ganadería y agricultura convencional procedente de la Revolución Verde, que es la convencional, que es la que existe, vaya, la que estamos viendo, luego industrial, industrializada, después globalizada, todo eso que ha explicado Marta. En la zona, digamos, ganadera, como puede ser la Sierra, Sierra Morena en general, pero yo creo que esto es válido también para muchos más sitios. Claro, son unas tierras, como no son tierras agrícolas, no tienen esa especie de demanda fuerte de los fondos de inversión metiéndose a saco. Y yo recuerdo estupendamente de los años 70, 60, 70, cómo había bastante dinero europeo y bastante dinero también estatal que se, para un programa que se llamaba Modernización de la Agricultura. La modernización de la agricultura o de la ganadería, en el caso nuestro de la ganadería, consistía ni más ni menos que intentar que la gente se metiera en la dinámica de la revolución verde, de los insumos que pusieran, que pudieras competir con la agricultura que se estaba ahí, la ganadería industrial, porque claro, de pronto te encuentras con que los corderos que valían, yo recuerdo, en el año 85, 10.000 pesetas, pues es que han vuelto a valer lo mismo hace nada. O sea, durante 30 años lo que hicieron todos los precios fue bajar. Y entonces se trataba de que la gente pudiera competir. Claro, de hecho, el hecho de que los fondos de inversión se estén metiendo en el negocio de la alimentación y de la... esto, quiere decir que la agricultura es rentable, la ganadería es rentable, si le echan muchísimo dinero, muchísima inversión, y entonces lo hay que gastar. Con una filosofía industrial está abaratando todos los costes de los cuatro y consigue que sean rentables. Pero claro, a la gente pequeña y mediana son las que han ido teniendo que abandonar porque no tenían esa capacidad de inversión y mucho colonizar. Yo creo que entonces hay mucha gente pequeña, es verdad eso de que en la manifestación no todos son fachas ni todos son... Hay mucha gente pequeña como yo y mediana y que de verdad están pasando por muchísimas dificultades. Pero claro, la mentalidad en general de esto es decir, yo lo que quiero es que, el, que lo que yo haga funcione y yo pueda vivir de esto. O sea, que todo el mundo es reacio a cambiar, a decir, es que hay que cambiar. Y existe, o sea, en la Sierra Mía estamos unos pocos de gente que estamos en la vía agroecológica desde el principio y todo eso, ¿no? Lo importante sería que a todos estos que de pronto ven que no va a haber parches suficientes para poner, para que puedan supervivir, hubiera alguna manera de que la alternativa agroecológica se ofreciera como una posibilidad. Vamos a ver, se puede hacer ganadería adaptándote a los recursos que tiene, se puede intentar ir por canales cortos, quitar intermediarios del medio, o sea, trabajar cerrando los ciclos, todo eso. Todo esto necesita, desde luego, y hay muchos modelos, y por allá, por mi sierra ha pasado ejemplos de ganadería regenerativa, de manejo holístico, hay muchas maneras de mejorar todo eso, pero todo eso necesita una inversión. Entonces, yo creo que es muy importante que, alguno de vosotros ha dicho que dónde está la voz de la agroecología, es muy importante que de alguna manera se haga presente para todo el mundo que existe la vía de la agricultura y la ganadería convencional y una vía agroecológica que ofrece posibilidades, que se puede hacer la transición si se acompaña esa transición, porque a mí me parece muy importante que no se acabe lo poco que hay, que superviva, porque es que es la salud del planeta, la salud de los productos de las personas por unos alimentos sanos. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer el que de la misma manera que hubo dinero para la modernización de la agricultura en aquel momento, hubiera ahora, puesto que por lo menos de palabra la filosofía es ir hacia el movimiento ecológico, cómo se puede movilizar para que existieran unos fondos para acompañar a una transición hacia... Me estoy poniendo ya lo mismo que ha habido reconversiones industriales, pues una reconversión por lo menos de lo que se puede hacer, que ya hay muchas cosas que se podrán hacer. Gracias, Carmen. A ver si somos un poquito escuetos para que no se vaya demasiado tiempo. Sí, bueno, yo quiero ser breve porque entre otras cosas me gustó el público. Pero me quería ir sin decir, sin meter en el debate algo que creo que no se está dando, a lo mejor no se tiene tanto en cuenta. Bueno, mis compañeros y yo pertenecemos a un proyecto que estamos creando en ambas áreas de ecología, que se llama La Siembra, yo me voy a ir a la. Y yo concretamente provengo de un barrio obrero de Sevilla, que es Eminencia, y allí todavía la gente compra en la tienda de barrio, poco van al supermercado, o los que van al supermercado no hacen grandes compras. Allí hay pescadería y carnicería, todavía hay cosas que cuesta encontrarlas en otro lado. ¿Qué pasa? Que allí hay un problema, o para ellos hay siempre una solución. Y es que allí todavía se compra fruta y verdura a 1 euro el kilo, cosa que es muy difícil hoy en día ver. Y yo lo que opino es que los barrios obreros, con sueldos muy bajos, sobreviven gracias a ese tipo de precios y demás, pero para que eso exista, en otros lugares tiene que haber un pago injusto, ¿no? De la fuerza de trabajo y demás. Entonces, si nosotros queremos hacer agroecología, también tenemos que pensar en ese tipo de personas que todavía compran 1 euro el kilo, porque no se puede permitir comprarlo a 2 o 2,5, ya no digo ni a 3 ni a 4, porque eso ya es. Entonces yo creo que una gran parte de la agroecología, o de las personas que hacemos horticultura ecológica o cualquier tipo de agricultura o ganadería, tiene que pensar en ese grueso de la población, que es un motor fundamental de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Por desgracia o por suerte. Entonces, bueno, yo no digo que tengamos que abaratar costes porque, que lo distinto me dé, por supuesto. Pero que tenemos que pensar en cierta medida en esa persona. Y que cuando se habla de precio justo para qué, o para quién, o para quiénes. Porque si yo pongo la verdura a un precio justo para mí, puede que sea un precio justo para personas de X barrio, de X ciudades o de X trabajo que tengan unos ingresos X. Pero muy probablemente no sea justo para las personas que trabajan en ese tipo de barrio, que al fin y al cabo son la inmensa mayoría de los consumidores y que al final van a los que les ofrece el precio más barato. Y les da igual su alimentación. Simplemente van al precio y ya está. Pues si queréis comentar algo al respecto. ¿Tenéis alguna reflexión? Yo te voy a contestar digo de los precios justos. Te voy a contar yo los precios justos. ¿Te vas a enterar? Bueno, él se va a enterar porque está produciendo y va a comercializar. Pues si queréis una rondita o Marta, vale. Te quiero. Mira, yo hay algunas cosas que sí, que ahora sí con más libertad, ¿no?, de reflexionar en voz alta. A mí me preocupa mucho el capitalismo verde que tenemos encima. Yo creo que parte de la reacción que ha habido no solamente ha sido contra la distribución comercial, que también, ¿no?, es decir, contra la cadena de valor, ¿no?, sino que está habiendo mucha reacción al capitalismo verde de la nueva PAC. A la política agrícola común, que alguien lo ha comentado, ¿no?, ha dicho, esto es más retórica que realidad, ¿no? La PAC se ha disfrazado de verde y quiero. Una contradicción que yo vivo, ¿no? La directiva de pesticidas, yo quiero que se eliminen los pesticidas, ¿no? Pero ahora mismo la PAC ha puesto que de un día para otro, ¿no?, hay que reducir pesticidas, o el pacto verde, ¿no?, hay que reducir, ha puesto una serie de reducciones obligatorias en unos horizontes a corto plazo. Y de nuevo tenemos el problema de que siempre hablamos del qué, pero no hablamos ni el quién ni el cómo. Entonces, yo ahora tengo que reducir los pesticidas, ¿de acuerdo? Pero sin asesoramiento y sin formación, con organizaciones agrarias que están en contra de esa reducción, con una administración que tampoco está a favor, con una universidad que no tiene ni puñetera idea en una escuela de agronomía cómo hacerlo. Y yo doy clase en una escuela de agronomía, pero el modelo dominante es el modelo de intensificación, ¿no? Es decir, tú dices, no hay gente ni en la Olavide ni en la Universidad de Sevilla que dé cursos de ganadería regenerativa, pero ni de ganadería regenerativa ni de agricultura ecológica, ¿no? Porque la agricultura ecológica es una optativa en la carrera de Ingeniería Agronómica, una optativa que cursa un 20% de los estudiantes, ¿no? Y aquí hay estudiantes de esa escuela que lo pueden decir, ¿no? Entonces, se lanza entonces un objetivo de reducción, ¿de acuerdo? Que yo quiero llegar a ese objetivo de reducción, pero no se dice cómo se va a llegar a ese objetivo de reducción ni quién va a poder llegar. ¿Quién puede, de hoy para mañana, adaptarse a eso? No la gente agroecológica que tiene conciencia y demás, ¿no? Sino de buenas a primeras te cae esa exigencia. Pues los grandes con mucho asesoramiento, ¿de acuerdo? Y hay una forma de hacer agricultura ecológica por sustitución de insumos, con muy poco trabajo, con mucha tecnificación, con digitalización, con tecnología que cuesta muchísimo dinero, ¿de acuerdo? Y que sí vamos a cumplir el objetivo de reducir los fertilizantes. Pero sin mano de obra en el campo, ¿de acuerdo? Con una agricultura súper empresarial, ¿de acuerdo? Y vamos a un escenario de ecofascismo y de, ¿no?, de concentración de la riqueza, donde se reduce y se cumplen criterios ambientales, pero sin gente y con unos niveles de disparidad social. Tú estabas hablando de los salarios, en algún sitio se pagan salarios, pues se van a pagar salarios todavía peores, precisamente para rentabilizar las nuevas inversiones del capitalismo verde. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién se adapta a eso? Y la gente del capitalismo verde está esperando a ver el ajuste de mercado, ¿de acuerdo? Es decir, a que vamos a concentrar la oferta porque por el camino se va a quedar un montón de gente pequeña. Gente pequeña que esto, y ahora estoy haciendo una defensa de la agricultura familiar intensificada, que no es mi modelo ideal y que viene, que su mentalidad viene del franquismo, con uso que la derechización del campo tiene una base real porque el franquismo tuvo toda una política anticampesinista, la que lo que quería era que dejara de existir campesinos y que dejara de existir conciencia de clase trabajadora del campo y que hubiera empresarios y empresarios, sobre todo empresarios del campo, ¿no? Y de aquello, ¿no? Es decir, ¿cómo es? Aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Es decir, que ha habido un abono para esa derechización, también porque la extrema derecha lo tenía más fácil y también lo ha hecho. Se ha acercado al campo apoyándolos, reconociéndolos y llevándolos a su terreno. ¿De acuerdo? Es decir, eso también ha pasado. Y no todo el campo es de derecha y no todo el campo es homogéneo. Es decir, pero esto es como defender al comercio de barrio. Muchas veces el comercio, yo defiendo el comercio de barrio como modelo, como defiendo la agricultura a pequeña escala y la agricultura familiar, aunque muchas veces su conciencia política no es la mía, porque por desgracia hemos perdido no solamente la conciencia de clase, sino la dignidad de clase, que es lo que tenemos que recuperar en algún momento, ¿no? El orgullo de ser gente que trabaja y que trabaja la tierra. Pero a mí me preocupa mucho el capitalismo verde, porque toda esta gente se va a quedar por el camino. Y las inversiones de los fondos de inversión que están comprando tierra y que nunca jamás han comprado tierra, es porque tienen rentabilidad con este modelo a gran escala, ¿de acuerdo? A gran escala, sin gente o con la gente súper precarizada. Y sobre todo porque creo que son inversiones tácticas y estratégicas. ¿De acuerdo? Es decir, el ajuste se va a producir sí o sí. Yo creo que el capitalismo se ha enterado ya. Las grandes élites del capitalismo ya saben desde hace unos años que no hay energía y que además no hay materiales y que la reducción y el reparto y que el ajuste y la reestructuración es inevitable y se están tomando posiciones estratégicas para controlar el acceso a los recursos y uno de ellos es la tierra. Y parte de las movilizaciones que están fuera es de la gente que se queda fuera con el nuevo modelo. Entonces, creo que el capitalismo verde tenemos que tenerle mucho miedo. Y por eso yo creo que tenemos un problema en los debates, en los análisis y en los debates. Nos quedamos en el qué. Y la derecha siempre juega a hablar del qué. La caza, la carne, ¿de acuerdo? Los pesticidas, el qué. Y nadie pregunta ni quién ni cómo. ¿De acuerdo? Porque carne, hombre, depende de quién y cómo, ¿no? De quién la produzca, de la caza incluso, yo honestamente, es decir, me moriría, ¿no?, si tuviera que pegarle un tiro a un animal. Pero yo creo que hay una diferencia entre una caza popular de subsistencia, de que tiene una tradición y un arraigo, a la caza, bueno, pues que ahora mismo hay de coto cinegético, de negocio y de todo un símbolo, ¿no? Entonces, el quién y el cómo son las películas, las preguntas que se nos escapan, ¿de acuerdo? Entonces, en tema de agroecología. Y luego, por otra parte, lo que ha comentado el este compañero de los barrios obreros, yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Yo he hecho un montón de charlas y sigo haciendo charlas en defensa de la agroecología y la soberanía alimentaria. Pero hasta que la agroecología y la soberanía alimentaria ha nacido siempre como un movimiento popular de gente luchando por su alimentación. Y tenemos una contradicción con los precios. ¿Qué pasa? Que hay un abaratamiento. El capitalismo tiene una herramienta que es el abaratamiento de los precios a través de los costes ocultos. Exploto mano de obra y exploto la naturaleza. No pago los costes sociales y no pago los costes ambientales. Y entonces mi alimento es barato porque no estoy contabilizando la destrucción social y ambiental que lleva ese producto. ¿De acuerdo? Pero la realidad es que la gente tiene salario, es decir, el salario más habitual en España, en Andalucía, son 600 euros. ¿De acuerdo? Entonces, vivir con 600 euros y pagar tu alimentación y demás es complicado. Entonces, ahí sí tenemos una enorme contradicción, ¿no? Porque la agroecología y la soberanía alimentaria no nace con voluntad de elitismo, sino con voluntad de hacer popular la alimentación. También es cierto que podemos también hacer muchas cosas de consumo crítico y podemos liberar una parte de nuestra alimentación, que creo que se puede hacer, pero que tenemos ahí algo muy gordo que romper. Yo no tengo ni idea qué es lo que hay que hacer, pero es decir, o te diría lo que hay que hacer, pero me da vergüenza, porque me da vergüenza ser profesora de universidad y decir, bueno, y ser economista, ¿no? Como dicen los economistas, el chiste este de cuando se pone una solución, siempre supongamos que tenemos lo que no tenemos, ¿no? Ahora, yo creo que hace falta una rebelión popular colectiva con conciencia en algún determinado momento para defender nuestra tierra y la gente que está en el campo y hacer alianzas, ¿no? Y ahora mismo no la hay, pero tampoco hay para el capitalismo verde, no tiene ni unas organizaciones agrarias preparadas, ni una formación, ni una capacidad de la formación, ni una universidad, ni una administración. Ahora, el gobierno de la Junta de Andalucía, que el otro día un representante dio una charla en la escuela sobre la PAC, habló de que estamos en un contexto de desglobalización. Atentos al dato, desglobalización. Que asumen ya que hay que reducir pesticidas, pero su solución es la producción integrada y la agricultura de conservación. ¿De acuerdo? Es decir, hartarse de echar herbicida, ¿de acuerdo? Y cero mano de obra. Qué bien, ¿eh? ¿De acuerdo? Es decir, esa es lo que quieren los políticos. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me resulta difícil decirnos tenemos que echar en la espalda la responsabilidad, ¿no? Pero es que tampoco veo que tengamos muchas alianzas, ¿no? Cristina, esto va a... Yo, por insistir un poco en la línea, si yo creo que basta un poco con que miréis a los lados cuando vais por carretera, el campo se está transformando de una forma apabullante. Y el olivar, que es el cultivo por antonomasia que tenemos aquí, hemos hablado de falta de mano de obra, pues no sé si os dais cuenta los nuevos campos de olivar como son, ¿no? La mano de obra... Yo en mi trabajo, desgraciadamente, me tengo que cruzar con muchas personas que me dicen que la gente no quiere trabajar y que por eso, como no hay trabajo en el campo, pues yo tengo que poner los olivares como se están poniendo. Cosecha mecanizada con dos encargados y si cogéis carretera secundaria vais a ver hectáreas, hectáreas, hectáreas y hectáreas de olivar puesto a metro y medio que va a tener muy poquita mano de obra. Pero más el precio del aceite... ¿Eh? Y mucho consumo de agua. Seguro que lo están arreglando lo del agua, lo arreglarán. Pero si no, de todas formas, vamos a lo mismo, ¿no? Y además, no estamos hablando de que estas grandes extensiones es de un agricultor que coge y hace una gran inversión, sino que estamos hablando de inversiones de grandes, de estos fondos de inversión que estamos hablando, que después cuando hablamos de políticas públicas europeas no hay el quién, ¿no? Que decía Marta. De una vez cuando se ha dicho que reciba la ayuda, ¿quién la tiene que recibir? Vamos a poner un tope de estos fondos de inversiones, esta ramificación, ¿no? de empresas multiplicadas y multiplicadas y reguete multiplicadas que ascienden a fondos, a ayudas, a subvenciones públicas, ¿no? Entonces, la política europea verde falsa que tenemos ni siquiera llega a las migas muchas veces a quien tiene que llegar. O sea, se la siguen repartiendo ellos, ¿no? Entonces, realmente, lo tenemos bastante jodido. Lo que dice Cristina, pues que es verdad que hay gente que sí que hace cosas distintas, pero estamos muy desarticulados. Está desarticulado el sector productivo y están desarticulados también las personas que consumen. Seguimos sin encontrarnos, seguimos hablando de... Es una pena después de 20 años seguir escuchando que surgen iniciativas con mucha ilusión, pero que son incapaces de crecer, cuesta muchísimo crecer. Las hay, te alabo, ya no lo veo. Chico que ha hablado, ¿no? Están ahí los compañeros. Ojalá vuela, ahora lo dice, Estaba canto también. Ojalá vuela el ánimo y ahora lo dice. Mucha suerte, ¿no? Pero que desgraciadamente estamos aquí mucha gente que conocemos muchas personas que se han mantenido en una situación a unos niveles de, ¿cómo decirlo?, de ofrecer una alimentación de 10 y no tener un nivel de vida digno o costando, sacando el cuello constantemente, ¿no? Y se llevan 20 años sacando cuello, ofreciendo una alimentación de putísima madre en tu entorno más cercano, y dices tú, ¿qué persona cuando le vamos a poner un harta? ¿Y por qué no se multiplican? ¿Y por qué no crecen estas personas? Pues desgraciadamente no crecen porque después no estamos ahí para comérnoslo. Cristóbal, ¿por qué no se ponen tomates en verano? Hombre, joder, los tomates que ahora mismo, la semilla que quedan ya, yo puedo hablar pues mejor que yo, la semilla de hoy de las plantas de tomate, que es una planta que tú coges en el vivero, que viene de una semilla de Dios sabe dónde, es que no están aclimatados ya al terreno que tenemos. Y allí en las huertas de nuestro pueblo, los tomates que salen para adelante son los tomates de semillas nuestras. Tradicionales. Digo, de semillas nuestras, digo, de semillas de la gente del pueblo. Ahora vamos al tema de semillas. Yo iba por otro lado, pero no sé si la habréis escuchado más de una vez. Cuando llega la huerta de verano y dicen la gente que trabaja al campo, no sé qué voy a poner en el campo porque es que después me lo tengo que comer. Porque después nos vamos todos a la playa a ver quién se come los tomates. Y los tomates después hay que meterlos en bote porque nadie se los come. ¿No, Cristina? Sí, sí, sí. El éxodo. ¿Vale? El éxodo. No hablemos de comer un tomate rico. Que es lo que dice Cristóbal de las variedades, ¿no? Pues, y el trabajo que llevan haciendo Juanjo en la red de semillas, pues eso es una cosa que a día de hoy, macho, de verdad, para poner otro pedestal en algún sitio, ¿no? Esos tomates que hay que buscarlos ya con lupa. Entonces, bueno, sigue siendo la estrella del producto agroecológico, del producto del terreno, pero que es que se está perdiendo a marcha forzada, ¿no? Incluso dentro de la agricultura ecológica industrializada, de sustitución de insumos que habla Marta, pues hay pequeños agricultores que al final su tiempo también vale y al final tienen que recurrir a sistemas más estereotipados, simplificados. No pueden multiplicar la huerta como les gustaría porque el lomo se lo parten trabajando la huerta y después no hay quien se la coma. Y hablamos de iniciativas mínimas, pequeñas. Entonces, esto, la eterna asignatura que tenemos pendiente, que es el salto de escala para que realmente haya una mayor oferta de producción, mientras no haya una política de compra pública, que parece tan lógica, pero que cuando la estábamos rozando o la teníamos en las mieles aquí en Andalucía hace muchos años, le dieron una pata al tinglado y la han desmontado poquito a poco, y voluntad de ponerlo en marcha otra vez como que no hay, yo creo. Sí. Mira, yo voy a tirar por donde ha dicho ella, como navegando y tal, porque creo que ahí es donde está el debate realmente, ¿no? Al final tenemos que pensar, y una vez tenemos que pensar. Y creo que al final el sentido común y las cosas lógicas todo el mundo las entiende. Y las entiende la gente que se está manifestando ahora mismo por el campo, los que estamos aquí sentados, y si nos vamos a la puerta de la calle todo el mundo lo va a entender. Que en un comedor escolar la comida venga envasada en unas bandejas de plástico de la industria que Dios sabe dónde, cómo se ha cocinado y tal, eso todo el mundo entiende que no puede ser. Pues creo que por ahí, en esas cosas que no, que todo el mundo, sea eche pesticida o no eche pesticida, haga lo entiende, creo que por ahí es por donde tenemos que empezar a sumar y a tirar para adelante y a apretar. Esa es por donde yo veo la línea clave. Y no retirarnos de donde está ahora mismo el meollo de la cuestión, que es en el campo, en la gente del campo que está manifestando. Es que tenemos que estar ahí, es que no queda otra. Y hablando de estas cosas claras, todo el mundo lo entiende, ¿eh? Esto lo entiende todo el mundo. Ya, lo entiende todo el mundo, pero Alberto te puede decir que estuvimos ahí luchando para conseguir claro. Comedores autogestionados, ¿eh? Y la Junta de Andalucía su idea era que... Efectivamente. Claro. Y yo te puedo contar, nosotros estamos intentando montar un comedor escolar en el pueblo, en nuestro pueblo no hay comedor escolar. Y queremos, con Alimenta, tenemos un proyecto para hacer un comedor escolar de economía circular, que se produce en el pueblo, con un recetario, tenemos un dinero importante para ponerlo en marcha. Bueno, el problema que nos ha puesto la Junta de Andalucía primero es que las instalaciones del comedor escolar no están dentro del colegio, que están dos calles más para allá, como si aquello fuera la Gran Vía de Madrid. ¿No? Pues ese, te lo digo porque yo entiendo, porque entiendo perfectamente lo que... Estuvimos luchando aquí en el comedor de este barrio, aquí en el Huerta Santa María, pues la Junta que le había dado que va por hacer grandes pliegos de condiciones para hacer licitaciones, se lo había dado a Ser Unión. Y un ejemplo que fuimos y Ser Unión nos dijo con mucho orgullo que ellos le mandaban al Constantina, creo, le mandaban comida desde Sevilla, le mandaban en camiones. Pero era un ejemplo de progreso. Y te estoy hablando de hace 5 años. Claro. Esa era la política. Quiero decir que a lo mejor en un pueblo se consigue uno, pero los claro. grandes proyectos son... Pero yo no te estoy hablando de que hablemos con la Junta, te estoy hablando de que necesitamos hablar a estos niveles mucho más de esas cosas concretas. Y ya después pues haremos esa masa social o esa revolución, pues no sé si lo haremos, pero tiene que ir por ahí. Y después, una cosilla más te iba a decir, porque este hombre me lo ha estado diciendo muchas veces que lo diga y lo voy a decir. Y es... Vengo a hablar de mi libro. Vengo a hablar de su libro. Hablar de su libro. Que probablemente Marta puede hablar más del tema este. En Francia hay una iniciativa que se llama la seguridad social, ¿no? Sí. Que va relacionada con que, bueno, si tenemos una educación pública, que yo estoy de acuerdo con ella, una sanidad pública, que yo estoy de acuerdo con ella, y tenemos unos policías, que los pagamos también entre todos, que, bueno, hoy nos han cerrado las cervezas. ¿Por qué no tenemos una alimentación que también sea pública? Ya puestos a imaginar. Pues esto también lo explica, lo cuentas tú a la gente que se está manifestando y también lo entiende. Esto lo entendemos todo el mundo también que podría hacerse. Entonces yo creo que por ahí pueden, cosas que nos pueden ayudar a navegar, a empezar a navegar todo el mundo junto en el mismo barco. Ahora, si con esto voy yo mañana a la Junta de Andalucía, pues me hablarán de Constantina y de no sé dónde me han hablado. Mira, yo el primer caso de comedor escolar que conocí fue en un pueblo del País Vasco que hizo insumisión a la ley de comedores escolares. Pero es que allí se juntó todo el pueblo. ¿De acuerdo? Había productores, hubo un grupo de padres y de madres que se juntaron. Muy importante, el cocinero, que en este caso era un hombre, el cocinero del comedor, dijo, para mí yo trabajo y esto es un reto, ¿no? Es decir, todo el equipo directivo del cole fue a una y fue todo un proyecto de un pueblo, ¿no? Entonces, es que ya yo creo que el capitalismo tiene la ventaja de que destruir es mucho más fácil que construir. ¿De acuerdo? Es decir, yo de los años que llevo viendo experiencias agroecológicas y movimientos alternativos, tiene que confluir 4 cosas para que haya un movimiento alternativo. Tiene que haber un conocimiento, la gente tiene que saber, tú tienes que saber cultivar los tomates, porque si no, ¿sabes? No vamos para ningún lado. Entonces, hay que saber que muchos proyectos fracasan porque no, o sea, ya nos estamos perdiendo. Hay que saber. Luego, tiene que haber un grupo de gente, ¿de acuerdo? Y muchas veces nos peleamos entre nosotros antes de... No, el grupo de gente. Tiene además una cuestión, es que tiene que haber un reparto de dinero y el dinero tiene que ser suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, y tiene que haber toda una red de apoyo y bueno, tiene que haber recursos materiales, tienes que tener tierra y demás. Con que falle uno, o el conocimiento, o el grupo y las relaciones, o los mínimos dinero, o los recursos, y me lo cargo todo. Por eso el capitalismo, por ejemplo, no quiere oír hablar de reforma agraria, es decir, no quiere que la gente tenga tierra, porque se te cae. Otras cuestiones, el individualismo, como no somos capaces de ponernos de acuerdo, fuera. El dinero, como no somos capaces de repartirnos y nos estamos quedando sin conocimiento en el campo. Entonces, juntémonos. Yo... En Morón había, la gente de Morón me contaba una historia que fue Eduardo Galeano a dar una charla, ¿no? Y entonces la gente le preguntó, este hombre muerto, ¿no? Pero le preguntó, ¿qué hacemos? Y el hombre respondió, lo que se ha hecho siempre, júntense. Júntense, entonces juntémonos. ¿Te has de hablar? Me cuesta un poco ser aguafiestas, pero son las 10 de la noche, yo creo que estamos ya. Está viendo como un bote de gente que está marchando. No, eso no me pasa nada. Entonces creo que es interesante. No, que va. Ya veo a la gente ahí. Sí, es que la gente está un poco. Entonces, nada, agradecer muchísimo a la mesa, a la gente que ha visto estar aquí resistiendo y charlando y pensando y reflexionando. Yo quiero felicitar a cada uno de vosotros, porque empezando por Marta y terminando por Alberto. Por ti y por todos los demás, ¿eh? Por una sencilla razón. Yo a Marta le pedí que planteara un marco de referencia histórico, que se viera cuál ha sido la evolución y que la gente entendiera de una vez por todas, bueno, por todas va a ser difícil, pero por lo menos que no se perdiera en los conflictos que está habiendo ahora mismo, que son interesantes, que son importantes, pero que tienen un origen de hace mucho tiempo, ¿eh? Muchísimo tiempo. Yo en mi época más joven pues fui jornalero y yo te puedo decir que en Osuna, la huerta de Osuna era agua dulce. Hoy cogéis la cartera Málaga, os daréis cuenta que pasáis por agua dulce, Río Blanco. Bueno, pues la huerta de Osuna, donde todas las verduras que se vendían aquí, tanto en invierno como en verano, que iban a la plaza de Abasto, tenía agua dulce. Proximidad absoluta. De Osuna a agua dulce hay 6 kilómetros. Proximidad absoluta. Y había un. Como diría, había huertas en Osuna, pero fundamentalmente ya estaba viendo una especialización de gente. Y estoy hablando de mediados de los 70, ¿no? ¿Eh? Todavía no había llegado el supermercado ni nada de eso a un pueblo como Osuna, ¿no? El agua, yo recuerdo, la Sierra Sur Sevillana venía de un pueblecito pequeñito, Pedrera, ¿eh? Que hoy no tiene agua. ¿Me explico? ¿Por qué eran cosas fáciles? Porque toda el agua que tenía Pedrera salía del cabezón de la Sierra de Estepa. Allí las tierras que hay son arcilla caliza, la caliza es muy fresca, pero también recoge mucha agua. La variedad de olivo que se daba era una sola, el lechín sevillano, no necesitaba más nada. Y además en un marco de plantación de 13, de 12 metros, eso servía para no erosionar la tierra, para sujetarla. Hoy no hay olivo, estuve al tigre de refrescarte antes. Hoy hay naranjitos. Para mí son todo olivo, son naranjitos. Ni siquiera son naranjitos. Y claro, os quiero dar las gracias porque para mí ha sido importantísimo que hayáis hecho el abanico que habéis hecho. ¿Eh? Tanto a la red de semillas, o sea, pues claro que hay que volver otra vez, pero una red, un trabajar, no contéis con los que están arriba, hay que trabajar de abajo para arriba. Y cuando la gente de abajo se organiza, llega la historia arriba. Porque empezamos a dar muchísimo por culo, hablando mal y pronto. Y eso duele, eso jode, eso pica, y es cuando únicamente responde. Entonces, la cuestión cuál es, la cuestión es que tenemos que volver otra vez a la organización, y a la organización de abajo. Y nosotros, mucha gente, abandonamos todo un montón de cuestiones, pues, uno personalmente, otro había un grupito, por ejemplo, lo que estaba diciendo ante Marta con la lucha del sol. El sindicato obrero del campo que ya decía así, no existe siquiera. Bien, pues eso tiene más de 40 años. Las primeras tierras que dieron al sol, se las dieron a la gente de la CNT en Pedrera. 500 hectáreas de tierra que eran militares. Pues estaban hasta las cornillas de la plebe que había ahí dándole la lata a los días. Y a partir de ahí, la estrategia fue empezar por el sitio por Santó Marinaleda, Santó el Coronil, saltaron muchos pueblecitos. ¿Qué pasa? Porque la gente ha empezado a vivir de otra manera. Pasó de una economía de sobrevivencia a una economía de mercado. Hay muchos en la ciudad y en el medio urbano nos criticaban. ¿Por qué? Porque eran felices votantes del sol porque el sol les había permitido darle el PER y el empleo comunitario. ¿Y eso qué supuso? Eso supuso para una familia de jornalero que tenían 7 u 8 hijos, eso supuso pasar a una economía de consumo, a tener su casa, a tener permiso, a tener cosecito. ¿Por qué? Porque eran 7 salarios de 27.000 pelas que se juntaban. Y eso te daba la posibilidad. Pues claro que eran felices votantes del PSOE. Y de quien le diera eso. No habían tenido otra. Y por eso os digo que de verdad muchísimas gracias a todos, porque me ha parecido una mesa importante. Marinaleda sin cultivar. Ya lo sé. Lo que pasa es que la Junta se lo quiere quitar la finca esa. Lo sé, lo sé. Igual que todo el Palma del Río también tiene una finca de 45 hectáreas. Y si miramos para acá Palma del Río, ¿cuánta que le había un Palma del Río? Sigue, sigue. Ya, ya. Bueno, voy a cerrar la mesa ya, si os parece. Muchísimas gracias. Lo repito, hay una cita ahí, pues si la queréis apuntar para otros eventos que organicemos. Y nada, hasta otra. Gracias. ¿En serio que aquí no nos lo han quitado? ¿En serio?